Mala mía por saludarte de segundo. Vi tu booty primero, es que está fuera de este mundo. Tú eres mi estrella y tu nalga mi Plutón. Y cuando me le monto me pongo el cinturón. No te molestes, quédate un poquito más. Mami, quédate, eso fue jodiendo y más no. Solo quédate un poquito más y bésame. Bésame, bésame, yeah, yeah. Y yo me quedo, pero con una condición. Que me haga sentir la dueña, la más bella de este club. Y acércate, pégate, no vaya a retroceder. Quiero ver si me da la talla, porque soy mucha mujer. Y tú sigues tirando labia, no me pongas la dirección. Te topaste al sol de frente, mando a todas pa' Plutón. No te molestes y quédate un poquito más. Pa' mí quédate, eso fue jodiendo y más na. Solo quédate un poquito más y bésame. It's for the ladies.